se han abierto nuevas bocas en el lado norte y el lado oriental del cono volcánico, y eso ha cambiado bastante la situación. Bocas que en unos casos emiten piroclastos, cenizas, pero que otras son efusivas, emiten gran cantidad de lava que está bajando por el lado norte del campo lávico, y eso hace que la colada en algunos puntos esté ocupando zonas hasta ahora no ocupadas, tanto en la zona de Tacande, en el barrio de Tacande, en el municipio del Paso, como en la zona de Callejón de la Gata, ya en los Llanos de Aridane. Eso sí, la lengua la lengua de lava que vemos avanzar ahora mismo está avanzando sobre coladas preexistentes, pero a su paso por algunos sitios ha desbordado hacia zonas que no, hasta ahora no estaban ocupadas.